11 y 15 minutos, Antonio Rodríguez Carrión, que me comentaba anécdotas sobre el tema que vamos a comentar a continuación. ¿Qué tal? Nos adentramos dentro de lo que es nuestra escuela de salud. Vamos a abordar diferentes temas. Hay secciones, además, características de esta escuela de salud cada semana, como por ejemplo las preguntas al médico. Hoy vamos a responder, o va a responder Antonio, por supuesto, a por qué se producen y cómo se tratan los calambres musculares. Algo que casi seguro a todo el mundo nos ha ocurrido en alguna oportunidad. Hay personas a las que es cierto que esto le ocurre con más asiduidad. Así que estaremos con esa cuestión, aunque el tema principal hoy en concreto va a girar en torno a cómo se desarrolla una consulta por parte del médico de cabecera, cómo prepara, cómo desarrolla día a día esa consulta el médico de cabecera, que siempre es importante saberlo y siempre es importante conocerlo, ¿no? Para no solo en este ámbito, la verdad es que en todos los ámbitos profesionales, también para respetar un poco más el trabajo de los demás. A veces uno mira hacia sí mismo y a lo mejor no se da cuenta de también lo valioso, evidentemente, y las dificultades que pueden tener el resto de personas en sus distintos ámbitos. Bueno, pues, y para comenzar, además coincidiendo con la fecha de hoy, pues vamos a hacer referencia a el 7º aniversario de la primera manifestación en Ubrique, en su lucha por una mejor asistencia sanitaria bajo el lema especialista ya. Se cumplen 7 años de lo que fue la primera manifestación, se cumplió en concreto el pasado lunes, así que de todo ello vamos a hablar. Antonio, como siempre, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Y hoy además vamos a hablar en una jornada que hablábamos fuera de micrófono, una jornada reivindicativa también, por ejemplo, en el ámbito de la educación en nuestra localidad, donde hay convocada en el centro de la Avenida España, por parte de esa plataforma en la lucha por la escuela pública. También otra serie de iniciativas del 15M. La verdad es que un día reivindicativo en el plano social en nuestro país, coincidiendo con este tema que vamos a abordar, 7 años ya desde aquella primera manifestación. Pues sí, el tiempo pasa que vuela. Hace ya 7 años, lo hizo este pasado lunes, día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, y hoy día 15, día de San Isidro, pues otra jornada reivindicativa, esta vez de por otros motivos y en otras circunstancias. Pues bien, este pasado lunes pues hizo 7 años desde que los ubriqueños empezaron en la calle a pedir una mejor asistencia sanitaria para Ubrique. Porque, ¿qué es lo que teníamos? ¿Qué pasaba para que esto saliera? Pues pasaba que la administración pues sanitaria había olvidado que Ubrique y sus enfermos existían, porque ya fue hace ya bastantes años que el pueblo de Ubrique pidió mejoras en ciertos aspectos, sobre todo, por ejemplo, uno en el aspecto de que los especialistas médicos se desplazaran al menos un día a la semana, los más frecuentados, para que los ubriqueños no tuvieran que transponer, que salir de la localidad para ciertas visitas que perfectamente se pueden hacer en Ubrique porque no requieren un aparataje especial y porque además hay mucha gente que lo demanda, por ejemplo, reumatología. Hoy esta mañana mismo he visto a una amiga que venía de haber estado en el centro de salud con su madre en el traumatólogo. El traumatólogo, pues, seguramente habrá visto la radiografía, la habrá explorado y la ha dicho ya más o menos su impresión clínica de que por ahora no está para operar, pero para eso no hay que ir al hospital. Al hospital hay que ir para operarse o para hacerse un TAC o una resonancia. Lo demás se puede hacer aquí en Ubrique, como se ha hecho, que es lo que pedíamos. Pues bien, ya el 29 de enero de 1996, es decir, hacía ya 10 años, cuando empezaron esta primera manifestación, pues hubo un pleno, ya digo, el 29 de enero de 1996, en el que el Partido Socialista de Ubrique solicitaba que los especialistas médicos del Hospital de Villamartín vinieran al centro de salud a pasar consulta. Pues bien, habían pasado 10 años y todavía no habían aparecido por aquí. Bueno, esta propuesta del Partido Socialista, ya digo, en este pleno del 29 de enero de 1996, pues fue aprobado por los demás grupos políticos. Bueno, pues en 10 años, nada de nada. Llegó ya a pesar de que se había reivindicado a través de escritos, reuniones y demás. En vista de eso, pues se decidió en una asamblea que hubo en la parroquia de Ubrique, convocada por una plataforma allí creada, que era La Realidad de Ubrique, pues se acordó por todos los asistentes, numerosos grupos de Ubrique, por unanimidad, de hacer las manifestaciones simplemente para llamar la atención para que se cumplieran las promesas o las se cumplieran las peticiones que se habían hecho. Y como no hacían caso, pues tuvo lugar una primera manifestación y después 48 más, además de las movilizaciones como bandera, cerca de 5.000 banderas en los balcones de Ubrique, colgadas. Ubrique estaba todo de azul. Manifestaciones en Sevilla, la prensa, la televisión, Televisión Española, la Primera Cadena, La Sexta, Antena 3, las televisiones locales, en las radios. Radio Ubrique fue un ejemplo de cómo un medio de comunicación puede ayudar a un pueblo, radio de todas partes, periódicos, todo esto gracias a que el pueblo de Ubrique tomó conciencia y luchó por ello. Y como se sabe perfectamente, cuando alguien tiene razón, esa razón es viable, es posible, es viable, no es utópica, no es una cosa imposible, sino tiene razón, es viable y lucha por ello, antes o después se logra. Y gracias a Dios, después de 5 años de luchas, la Administración Sanitaria andaluza no tuvo más remedio que conceder al pueblo de Ubrique lo que había pedido. Y no solamente lo que se pidió al principio, sino muchas cosas más, que también durante este trayecto, estos 5 años, salieron a reducir porque hacían falta. Como eran, por ejemplo, que en el hospital de Villamartín hubiera un cardiólogo, que antes no lo había, que hubiera médico de especialista de pulmón, que tampoco lo había, que se hicieran recetas en el hospital de Villamartín y no tuviera uno que venía aquí después al médico a que se la hicieran, que ya se hace, que el autobús de línea te dejara cerca del hospital y no en las paradas de autobús, y que había que recorrer un largo trayecto hasta poder llegar al hospital, que hubiera diálisis, es decir, diálisis clínica para los enfermos de riñón en Arcos. En el centro de salud se creó un nuevo equipo de urgencia, que antes nada más que había uno, ahora hay uno dentro del hospital y otro, uno dentro del centro de salud y otro que sale a la calle. Se hicieron, por ejemplo, mejoras en el edificio, una sala de espera en urgencia, que antes estaba todo el mundo metido en el pasillo. También se permitió que que hubiera un nuevo centro de salud en Ubrique, se prometió, cosa que no han cumplido, son de las cosas que quedan pendientes. Y también se pidió que al menos se ampliara el número de tiempo, del número de minutos que tenían los médicos de cabecera. Esto no se consiguió cuando se terminaron las manifestaciones hace 2 años, pero seguía reivindicándose y ya recientemente, desde hace pocos meses, los médicos tienen ya 6 minutos. No es mucho, porque teníamos 5 y ahora son 6, pero algo se ha conseguido. Habrá que seguir luchando para conseguir el tiempo suficiente para que el médico pueda hacer una atención lo mejor posible y como él le gustaría a los pacientes. Estas son algunas de las cosas que se han conseguido, muy importantes, y por supuesto que ya está aquí traumatología, hay rehabilitación en el mercado de abasto, médico rehabilitador, está medicina interna, y el actual equipo de gobierno de Ubrique me han dicho, y sobre todo Manuel Toro, el alcalde, que está en contactos para que venga ya un ginecólogo, que sea pronto, es decir, que ya parece ser que no hay mucho problema, que igual que viene traumatología, que igual que viene rehabilitador, que igual que viene especialista en medicina interna, venga también el especialista ya de ginecología. Así que esto es una cosa que me dijo mi alcalde y esperemos que sea realidad lo más pronto posible. Así que ese es el balance, echando la vista atrás, nada menos que a 7 años. La verdad es que parece increíble que hayan pasado ya tantos años desde entonces, porque nos acordamos perfectamente, ¿no?, de cómo cubríamos la información de aquellas manifestaciones y demás. Y bueno, pues 7 años en los que, por tanto, el balance positivo, ¿no?, de sobre todo por la movilización y la unión de los ubriqueños en un fin en el que, al fin y al cabo, evidentemente todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos. Hay que decir que las primeras 1.000 banderas o las primeras 1.000 pancartas que se pusieron en los balcones azules fueron financiadas por todos los ubriqueños, un poco indirectamente. Y fue a través de la Asociación de Empresarios de Ubrique, en Piel, que financió 500 banderas. Y después, a través de los sindicatos y de otros grupos, a través de la peseta, que era un fondo que había ahí, y que como era un beneficio para todos los trabajadores de Ubrique, y que mejor, pues a través del fondo de la peseta se financiaron las otras 500 primeras banderas. Es decir, las primeras 1.000 banderas fueron financiadas por el pueblo de Ubrique a través, ya digo, de los empresarios y de los trabajadores. Las otras fueron a través de particulares, colectivos vecinales, asociaciones de vecinos, otro, la hermandad, por ejemplo, la hermandad de, de nuestro Padre Jesús Nazareno, otras asociaciones, y el ayuntamiento de Ubrique, que financió la fotocopia, los silbatos, el viaje a Sevilla. Ya digo, en este aspecto, el ayuntamiento, esto no hubiera sido posible, ya digo, sin la cooperación de mucha gente. Por ejemplo, la parroquia se volcó, las fotocopias casi de la parroquia, la información que daba dentro de las misas de la iglesia. Ahí nuestro párroco tuvo una actuación, ya digo, preponderante, junto con Cáritas, la Asociación de Vecinos de la Calzada, que fue la que lideró todo esto. Todos los vecinos se volcaron en procurar coordinar todas las actividades. La prensa, no hay que decirlo, Radio Ubrique, toda la semana o a veces dos o tres veces en semana, en contacto con nosotros para que informáramos de las novedades. Y decir que yo lo único que lamento de todo esto, aunque de fin es bueno, lo único que lamento de todo esto es ver cómo ciertas personas se encargaron, ya lo hablaremos algún día, pero en fin, no en este momento, de enturbiar un poco esto, diciendo que esto era imposible, que esto era una demagogia, que había fines políticos, que esto era la ley no lo permitía, cuando se ha visto, se demostró por activa o por pasiva que ya lo había pedido Partido Socialista 10 años antes, de que había un acuerdo con la Junta de Andalucía por parte del hospital que lo permitía. Y que además que era una cosa totalmente razonable porque no costaba dinero. Tanto es así que la Junta de Andalucía lo ha concedido. Sí, lo concedió hace 2 años. ¿Por qué no concedió desde un principio y no hubiéramos quitado toda esta lucha? Porque es que si hubiera sido ilegal, si hubiera sido imposible, seguro que no lo hubiera dado. Y sin embargo, mantuvo una cantidad de mentiras, una cantidad de disparates, que al final todo se tuvo, la verdad subió arriba y lo tuvieron que conceder. Es decir, eso fue el único pero, la lucha que muchas veces dentro de Ubrique hubo que mantener por ciertas personas, muy pocas, pero que se dedicaron a crear un cierto ambiente totalmente irreal para desanimar a los ciudadanos ubriqueños, pero que a la hora de la verdad, se ha conseguido que lo importante, la Junta de Andalucía no tuvo más remedio que reconocerlo y darnos lo que pedíamos y mucho más que en un principio no se pedía. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a ese séptimo aniversario que se cumplió el pasado lunes, de la primera manifestación en Ubrique de especialistas ya. Es uno de los temas que íbamos a abordar, que hemos abordado hoy en la Escuela de Salud, que también se va a fijar, lo comentamos como tema principal hoy, en cómo se desarrolla una consulta con el médico de cabecera, ¿no? Porque evidentemente, como en otra serie de profesiones, de trabajo, esto, bueno, pues debe contar con un trabajo preparatorio y una serie de factores muy concretos relativos a lo que es el propio médico, ¿no? Sí. Resulta que en todas las profesiones hay una parte que no se ve. Yo cuando veo, por ejemplo, un billetero o un bolso, lo miro, ¡ay, mira qué bonito! Tiene un bolsillo para el carnet de identidad. Tiene otro para poner los billetes de 500 euros, pero siempre está vacío. Otro para los de 5 euros, en fin, lo que sea. Y un monedrito, qué gracioso, y un columno bonito, ya está. Y eso lo digo yo en 10 segundos. Pero eso que yo veo, que he comprado esa cartera de Ubrique, eso lleva mucho tiempo. Eso es desconocido por mí, porque no tengo ni idea. Resulta que es que primero tiene que haber un empresario que haya invertido su dinero en comprar un cierto tipo de pieles. Esas pieles después hay que tienen que ser de una cierta calidad o de una cierta categoría para que sirva para un billetero. Eso después tiene que pasar, por lo visto, por un rebaje. Eso después tiene que pasar también por un cortador. El otro tiene que pasar por, en fin, el otro que le dobla los filetes, el otro que no sé qué, el otro el bolsillito, el otro no sé cuánto. Hace unas citas de cartón, unos planitos que hay de cartón, no sé exactamente el nombre, que es donde el petaquero se fija para, digo, eso que uno compra en medio minuto, va y lo compra, eso lleva detrás un trabajo enorme. Pues la consulta médica, igual que en todas las profesiones, por supuesto, pero en este caso concreto de la consulta médica, que al menos son 5 o 10 minutos lo que el médico le dedica al paciente, lleva una cosa detrás en cada consulta. No estoy hablando ahora de repetir una receta o de corregir algo que está equivocado y firmarlo, sino una consulta ordinaria. El primer paso es el motivo de la consulta. Esto se estudia en todas las facultades de medicina. Es decir, ¿cuál es el motivo de la consulta? Y para ello, después de saludar a la persona, al paciente, el médico tiene en la mente 3 preguntas que el paciente no se da cuenta a lo mejor, pero que el médico se la ha soltado sin que él se dé cuenta. Y es, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye usted? Estas tres preguntas llevan miles de años haciéndose por parte de los médicos. Se llaman las preguntas hipocráticas, las preguntas de Hipócrates. Hipócrates era un médico griego de hace 2.500 años, considerado el padre de la medicina, que fue el primero que postuló que se hicieran estas tres preguntas para de entrada. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y usted a qué lo atribuye? Por ejemplo, mire usted, yo vengo porque me duele la espalda. Ya sé yo a qué viene. ¿Desde cuándo? Pues mire usted, esto hace aproximadamente una semana. Muy bien. ¿Y usted a qué lo atribuye? Pues mire usted, yo creo que es que ese día estuve cogiendo patatas durante toda la mañana y después por la tarde tenía un dolor que no vea. Así que, en principio, la cosa está clara. Parece que es eso. Eso es lo que cree el paciente. Me ha dicho a qué viene, desde cuándo y a qué lo atribuye. A partir de ahí viene la segunda parte, que es el interrogatorio. Y ahora el médico le hace preguntas más concretas. Mire usted, ¿y esto le ha pasado alguna vez antes? Pues mire usted, no. Yo cojo patatas siempre, pues yo soy hortelano, y a mí esto nunca me ha pasado, y sin embargo esta vez me ha pasado. Entonces ya el médico pone un poquito la antena. Oye, si otras veces, si viene haciendo esto siempre, y antes, y ahora, ¿por qué le ha pasado ahora? Entonces sigue haciéndole más preguntas. Mire usted, ¿y aparte de eso usted hizo algo más o ha notado algo más? Bueno, mire usted, yo he notado también que desde hace algo más tiempo me duele al orinar. Y orina un poquito oscuro. Y ya el médico ya cambia y dice, a ver si lo que tiene este hombre es una piedra que ha coincidido con que se había cogido patatas. Es decir, tiene un cálculo, una piedra en el riñón y le estamos echando la culpa a otro cuando es otro. Total, en este caso yo digo un dolor de lumbar, ¿no? Un lumbago, pero el médico lo va ampliando con ciertas preguntas que se llama el interrogatorio. Una vez que ya ha hecho las preguntas, para aclarar bien exactamente cómo ha ocurrido y si hay algo más que el paciente no se da cuenta, pasa a la exploración. Le pide en este caso, si estamos hablando de un lumbago, que se levante, por ejemplo, al paciente, le toca la zona de los riñones, le da golpecitos con el puño en la columna, a ver si es un problema de columna, de que tenga algún problema de lesión de columna. A lo mejor le pide que se acueste y le toca la barriga por si nota que está dura en un sitio, a ver si hay algún cálculo o inflamación de alguna zona del vientre y no es de la columna. Es decir, lo que se llama la exploración. Le toca, si por ejemplo, si fuera un dolor de oído, por lo que ha ido el paciente, pues cogería un aparatito, un otoscopio, y le miraría con una lucecita que trae, le miraría el oído. Eso forma parte de la exploración dentro de la consulta. Pues bien, con lo que ha contado el paciente de entrada, con lo que le ha preguntado el médico y con la exploración que le haya hecho en la consulta, tomarle la tensión, el pulso, pues todo eso se hace ya un diagnóstico, que es lo que se llama diagnóstico de presunción o de sospecha. Dice, mire usted, con lo que yo le veo, usted me ha contado y lo que yo he visto aquí en la exploración, yo creo que esto es un cólico nefrítico o que esto es una contractura muscular por estar cogiendo patatas, o mire usted, esto aquí hay algo más, esto también puede ser que tenga usted piedras, pero que también usted me ha dicho que le da fiebre y que se le hincha una pierna, a veces que tiene un trombo, una variz, porque he visto que también tiene usted varices en la exploración, cuando lo he visto que también tiene usted varices, a veces le estamos sacando todo esto a que usted ha cogido patatas o a que tiene una piedra, pero a veces es un trombo, es decir, una embolia de una variz que se le ha subido un coágulo de sangre y ha impactado en el vientre. Es decir, el diagnóstico de sospecha para mí es que es lumbago, por haberse agachado, pero hay que hacer unas pruebas complementarias para hacer un diagnóstico definitivo. Es decir, estamos en un diagnóstico provisional, entonces le voy a pedir una analítica, le voy a pedir una radiografía, en fin, y cualquier otra prueba que yo crea oportuno. Mientras tanto, se va a tomar usted esto, un calmante o antiinflamatorio, lo que sea, para que o un antibiótico, pues, en fin, para ir previniendo, por lo menos, de lo que vemos ahora. Y este es el tratamiento, la última fase. Última fase que no termina hasta que venga usted dentro de una semana y ya tendremos aquí los resultados de la radiografía, los resultados de los análisis, los resultados que sea, y ya le puedo yo dar un diagnóstico definitivo o derivarlo a un especialista si las pruebas que hemos solicitado no son suficientes, no me aclaran nada, para que el especialista le haga una exploración ya con otro tipo de aparato hospitalario que ya nos permita aceptar en el diagnóstico. Depende del tipo de enfermedad, o le doy yo el diagnóstico, si lo veo claro, o lo remito fuera. Y mientras tanto, ya digo, va a tomar este tratamiento para las molestias, y si veo que era algo inflamatorio, le mando también para la infección, porque sé que es por una infección. Y si veo que es algo que no tiene arreglo, dígame usted lo que tiene una artrosis de rodilla, usted tiene ya 95 años, esas actuaciones de rodillas molestan, pero como usted padece de corazón, diabetes, yo no me operaría. Usted haga lo que quiera, o usted todavía anda un poquito, hombre, se defiende, yo no me operaría. Entonces le voy a mandar un tratamiento paliativo. Paliativo significa que es para apaliar los síntomas, para apaciguar los síntomas. No le va a curar, pero por lo menos le va a dar calidad de vida. Esto se hace también muchas veces en enfermedades que no tienen cura y dice, miren, yo no le voy a curar lo que tiene, porque no tiene cura, por lo que sea. Entonces, pero sí le puedo aliviar y darle calidad de vida o quitarle las molestias. Se llama tratamiento paliativo. Y entonces, pues con esto, dice, bueno, pero doctor, con esto de dolor de espalda por coger patatas, ¿me voy a morir? ¿O esto me va a durar toda la vida? Digo, no, no. Esto es, lo más seguro que esto en una semana esté bien, o en dos semanas, si no viene usted. Y esto se llama pronóstico. Es decir, le doy a usted un adelanto de lo que es más posible que pueda pasar. O digo, mire usted, esto ya es para toda la vida. Usted tiene una diabetes con insulina, y hoy día, por lo que hay, usted va a tener que ponerse insulina toda la vida. Así que este es un pronóstico crónico, pero que lo más probable es que, en fin, que usted tenga buena calidad de vida, que no se vaya a morir de esto. En ciertos casos, pues el pronóstico es feo, el pronóstico es malo, porque con los medios actuales de la ciencia, pues la experiencia nos da de que, en fin, de que esto tiene mala solución. Eso, y eso se llama pronóstico, es decir, darle la expectativa de lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Estas son las fases en la consulta. Esto no se explica así, se hace todo de golpe, pero más o menos, sin que el paciente lo sepa, se desarrollan todos estos pasos. Se sigue siempre esa línea, esos pasos. Esta metódica, no solamente en el médico de familia, también en el médico especialista. Lo que pasa es que él dispone, el especialista de hospital, bueno, ahí tiene presente, que ahora lo vamos a hablar, brevemente, ya para terminar con este repaso breve a cómo actúa el médico, la diferencia que hay entre médico de familia, médico general y médico de cabecera. Es decir, pero que sí, que el médico de familia, médico general, médico de cabecera son tres cosas diferentes. Este es el paso que tienen ellos cada vez que ven un paciente, que es el mismo que hacen los especialistas de hospital, pero que los especialistas de hospital tienen más recursos, me refiero de medios diagnósticos, de TAR, resonancia, de introducir a lo mejor un aparato dentro de la barriga para ver el interior de la barriga, que en una consulta un médico de familia no tiene ni está capacitado para ello. Médico de cabecera que, recordemos, de media tiene 6 minutos. Así que imagínense, yo me imagino, también Antonio, y esto lo comprobamos, ¿no?, que dependiendo de la gravedad que vea del caso, es cierto que en algún momento tirará de más tiempo porque vea que se trata de un tema delicado y por tanto hay que prestarle más atención, o lo mismo en otros casos, es algo más rutinario y puede incluso de forma más rápida puede atender, ¿no? Sí, son 6 minutos actualmente en el centro de salud de Ubrique. Esperemos que pronto se pueda poner más tiempo. Ya yo estuve hablando con la directora, con la Junta de Enfermería, que son nuevas, llevan solamente un mes y pico. Y, en fin, todavía no ha dado tiempo a cambiar. Ya por lo pronto ha cambiado el tiempo. Sí, y han cambiado muchas más cosas, que yo la verdad estoy de acuerdo con estos cambios. Es una cosa que yo siempre, en 17 años que he estado ejerciendo aquí en Ubrique, pues desde un principio siempre lo he reivindicado. Han llegado cuando yo no estaba, pero bienvenido siempre. Siempre, de todas maneras, he procurado seguir luchando por ello y seguiré colaborando para que esto llegue a ser posible, entre otras cosas, a través de este programa en Radio Ubrique, que lo que se pretende es que también los ciudadanos colaboren en que esto sea posible, evitando consultas innecesarias y utilizando adecuadamente los recursos del centro de salud. Estos 6 minutos realmente muchas veces menos, porque hay personas que van sin cita, hay personas que acuden de urgencia y entonces te quitan tiempo, pero también cuando había 5 minutos tampoco eran 5 minutos, también te quitaban tiempo, en fin, pero algo se ha conseguido, pues le digo, con los 6 minutos. Y además quería completar este pequeño tiempo que tenemos para el médico haciendo la diferencia entre tres cosas que muchas veces se confunden. Que es, ¿qué diferencia hay entre médico de familia, médico de cabecera y médico general? Son diferentes. El médico de familia es un médico especialista, en el sentido de que ha hecho 4 años de especialidad después de terminar la carrera y un examen MIR. Es decir, cuando uno termina la carrera de medicina, es licenciado en medicina. Si después prepara unas oposiciones y las aprueba, pues puede hacer una especialidad, que es la especialidad MIR. Puede ser ginecólogo, traumatólogo, cirujano o médico de familia. Es una especialidad igual que las demás. Entonces, aquí ahora mismo en Ubrique, yo creo que todos son especialistas. No sé si hay... Es que hay un chico 2 nuevo que llegaron hace poco por la doctora María Carmen Hidalgo y por don Rafael Vega, que como varían cada mes, pues yo no sé si ellos son especialistas o son médicos licenciado nada más, no lo sé. Pero en fin, en Ubrique casi todos son ya médicos especialistas en medicina familiar. Yo era especialista también en medicina familiar, aunque no era por la parte MIR, sino por médico de oposición a nivel nacional de asistencia pública domiciliaria. Y el médico de cabecera, entonces, que bueno, ¿y el médico general qué es? Pues médico general es un señor que ha terminado la licenciatura de medicina y que atiende a cualquier tipo de enfermedad de forma primaria, es decir, como le llega, sin tener título de especialista. No ha hecho ni el MIR, ni tiene otro estudio que le convaliden para ser médico especialista. Es un médico que ha terminado la carrera, es un licenciado, pero sin título de especialista. Y entonces tenemos médico de familia que sí es especialista y médico general que no lo es. ¿Y el médico de cabecera? Pues el médico de cabecera es aquel que atiende habitualmente a una familia, que la tiene asignado. Es decir, que cada vez que una persona necesita un consejo médico o un tratamiento de una enfermedad, va a un determinado médico porque es su médico de cabecera, es su cupo. Es decir, que dice, yo estoy con el doctor fulanito, pues ese es tu médico de cabecera, que puede ser especialista o no. O no, puede ser especialista en medicina familiar, que son todos en Ubrique son todos especialistas, es de los pocos pueblos, que tenemos esa suerte, tenemos todos especialistas en medicina familiar. O puede ser que tu médico sea médico de cabecera, pero que terminó la carrera y es el que te está viendo. Está sustituyendo a otro, o no ha hecho oposiciones, o no ha hecho la carrera. Estas son las tres distinciones que hay. No sé si ha quedado claro. Sí, sí, la verdad es que sí, que muy claro y además muy interesante, ¿no? Porque a veces utilizamos indistintamente las diferentes denominaciones y, como lo has comentado, pues no es así. Pues ya digo, nosotros en Ubrique tenemos la suerte de que actualmente, digo que no sé, ya digo, hay dos cupos que no lo sé porque como cambian cada mes, pero los demás son todos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Sí, tenemos ahora mismo en la plantilla médica una suerte enorme en Ubrique porque tenemos gente joven muy cualificada, contrastada porque han hecho una especialidad que, ya digo, después de aprobar un MIR. Y si a ello le añadimos el cuadro de enfermería, que en las encuestas que se hacen en Ubrique por parte del Servicio de Salud sacan siempre la máxima puntuación, pues porque son gente muy competente. Lástima que muchas veces están en precario, faltan, no ponen sustitutos, se encuentran las consultas abarrotadas con poco tiempo, la sala de cura o la de toma de tensión muchas veces hay demora porque muchas veces no ponen sustitutos, están agobiados, tienen que ir a los domicilios, pero sin embargo la satisfacción con el trato que reciben y con el trabajo que hacen es la máxima puntuación que sacan en la encuesta. Es decir, que tenemos realmente, yo creo ahora mismo, los oyentes saben que cuando yo tengo que criticar algo lo digo claramente y lo en esto, y sin embargo yo creo que hay que felicitar al pueblo de Ubrique, bueno, y por supuesto a todos los profesionales, porque ahora mismo tenemos una dirección y unos trabajadores que en el centro de salud que yo creo que la envidia de muchas localidades. Y solamente puntualizar que además de la consulta en el centro de salud, el médico de familia, el médico de cabecera que vemos, tiene otras actividades, no solamente para esa consulta. Va a los domicilios cuando el paciente está incapacitado de acudir a la consulta, atiende las urgencias médicas, hace talleres de educación para la salud, por ejemplo, el tabaquismo, las consultas de tabaquismo, las consultas, las salas que se dan a algunos pacientes, hacen sesiones clínicas con los compañeros para contrastar algunas enfermedades que tienen complicadas y lo consultan con otros compañeros en reuniones que tenemos. Hacen cursos de actualización de conocimiento, ya sea a través de internet o yendo a congresos. Después se reúne con el especialista de medicina interna para hacer tutoría de los casos más complicados. Y después reuniones de equipo junto con los enfermeros, los médicos junto con enfermeros y las otras auxiliares de clínica para tratar temas comunes de organización y de gestión del centro de salud. Es decir, que no solamente es solamente pasar consultas, sino hay cosas que no se ven y que siempre es conveniente conocer. Pues importante conocer, ¿no?, todo lo que conlleva el trabajo del médico de cabecera para saber valorarlo y saber, ¿no?, que no solo se dedica a pasar consulta, a atender a sus pacientes, sino que tiene un trabajo previo y otra serie de actividades complementarias además. Bueno, pues eso hoy dentro de nuestra Escuela de Salud como tema principal, cómo se desarrolla una consulta con el médico de cabecera. Vamos a terminar con la sección de preguntas al médico. Hoy, ¿por qué se producen y cómo se tratan, Antonio, los calambres musculares? Bueno, los calambres musculares, como tú bien dices, Juan Carlos, es una cosa muy frecuente en la consulta médica. Y primero lo que hay que hacer es definir qué se entiende por un calambre. Eso de un calambre muscular. Decimos calambre muscular para distinguirlo del otro calambre, el que da con la electricidad, que también se llama así. Se llama así, entre otras cosas, porque el calambre, cuando tocamos un cable eléctrico que lleva corriente, pues se produce una serie de contracciones musculares de los músculos y tiembla todo el cuerpo. Pues algo parecido es el calambre muscular. Calambre muscular es la contracción de un músculo o de un grupo de músculos que hace que ese músculo quede engarrotado, quede encogido, contraído y que impida el movimiento de esa zona. En el caso, si se da, que digo yo, en el muslo, pues la persona siente un dolor muy fuerte en el muslo, normalmente la parte de atrás es donde es más frecuente, y no puede mover esa zona. O si ocurre la pantorrilla, que es otro sitio muy frecuente, da un dolor muy fuerte que dificulta enormemente la movilidad. Es decir, que la persona se mantiene quieta para no tocarlo. Hay veces que dan calambres en los dedos de los pies. Otras veces, en personas que trabajan con las manos, sienten pequeños calambres en los dedos de las manos. Y entonces, es un dolor muy fuerte. A veces, pues, salen dos lagrimones que, en fin. Hemos visto, por ejemplo, hay una cosa que a mí me impresiona mucho ver a los grandes atletas en campeonatos donde están todas las televisiones del mundo, campeonatos mundiales, cómo caen en redondo al suelo por un calambre en la pantorrilla, un calambre en el muslo. O los jugadores de fútbol, son jugadores de élite, que después de grandes entrenamientos vemos que caen en redondo al suelo. Sobre todo cuando hay prórrogas y en campeonatos. Exactamente. Y una cosa que los oyentes de Radio Brick, que seguramente habrán visto, un gran número de ellos, fue hace unos meses, como nuestro gran tenista Nadal, la verdad, quedó que en una entrevista después de un partido. La rueda de prensa. Sí, sí. Le dio un calambre en el muslo y, bueno, es que, bueno, con la musculatura que tiene Nadal, con la preparación física, y cayó en redondo y pidiendo que viniera el fisioterapeuta porque es que estaba pasándolo muy mal. También lo que nos sorprende también de los calambres es que cuando vemos a estos grandes deportistas, ¿qué es lo que vemos? Porque claro, cuando uno le da la cama acostado, pues nadie te ve, como no sea tu mujer o tu marido. Pero estos grandes deportistas que vemos en un campo de fútbol abarrotado de gente, le da un calambre, ¿cómo caen? ¿Y cómo llega el fisio? Le echa el agua milagrosa que le dicen y al minuto, a los dos minutos ya está corriendo otra vez. Dice, bueno, pero esto que la ha echado. Nah, el agua milagrosa es agua, así que le pasa que después las manos del fisioterapeuta es el que hace el milagro. Y es que estos dolores musculares, ya digo, son muy muy llamativos, pero pasan rápido, ¿eh? En general pasan rápido y quedan muy bien. Pero queda una pregunta, dice, bueno, ¿y por qué se producen? ¿A qué se debe? Pues las causas de los calambres son variadas. Se dan frecuentemente en personas que tienen un sobreesfuerzo muscular, ¿eh? Que hacen mucho esfuerzo muscular, ya digo, grandes deportistas, son uno de ellos, nadadores y demás, pero también fluye, por ejemplo, el frío. ¿Y qué tiene que ver el esfuerzo muscular y el frío? Bueno, pues son como la gasolina y el cerillo, así que uno al otro. Con el frío, hemos comentado muchas veces que los vasos sanguíneos se contraen y dejan pasar menos sangre. Por eso en invierno tenemos la cara blanca o las manos se nos ponen blancas, porque los vasos sanguíneos se contraen y pasa menos sangre para que no se enfríe. Un mecanismo de defensa para que no esté en contacto con el aire frío y no se nos enfríe la sangre. Se contraen y pasa menos sangre. Pues los deportistas, si tienen frío, le pasan menos sangre a los músculos. Y si encima hace un esfuerzo, pues entonces pasa, si necesitan más oxígeno por el esfuerzo, necesitan más azúcar por el esfuerzo, y si encima le llega menos sangre por el frío, pues ese músculo no trabaja bien. Entonces un mecanismo de defensa es, se engarrota, se contrae y dice, ya no trabajo más, me quedo engarrotadito y aquí ya no se trabaja más. Un mecanismo de defensa por el sobreesfuerzo, y dice, se acabó el trabajo. Entonces, es decir, ya hemos dicho el frío y el sobreesfuerzo. Otra es el sudor. Sudar mucho. Personas que sudan mucho, que hacen una caminata, aunque no sea una caminata muy pesada, ¿no? No sea subir una montaña, sino sea por llano, pero sudando mucho, con mucho calor, entonces se pierde agua con el sudor y con la respiración. Pero también se pierde sal. Sabemos que el sudor está salado. Y se pierde sal. Por eso, por ejemplo, en el desierto, cuando alguien hace travesías del desierto, tiene que llevar abundante agua, tomar abundante agua, pero también tiene que tomar sal. Tienen que tomar alimentos salados para recuperar la sal. Si no, te puede dar un calambrazo en la pierna que lo va a pasar bastante mal. Tanto es así que en el pueblo andaluz, que es muy sabio y un pueblo donde se pasa mucho calor, sobre todo las personas que trabajan en ambientes calurosos, albañiles, personas que trabajan en el campo, pues uno de los alimentos preferidos es la ensalada, el gazpacho, gazpacho andaluz, o la ensalada de tomate, tal, con sal, pues tiene mucho líquido, la ensalada tiene mucho líquido, el jugo de tomate, el jugo que se le echa, o el gazpacho, y además tiene muchas sales por los vegetales que se le dan. Sin saberlo, durante siglos se ha tomado porque eso es un alimento extraordinario para la época de mucho calor. Por eso el gazpacho, sin saberlo, pues nos cae también en verano. Ya digo, la pérdida de sal, la pérdida de agua, el sobreesfuerzo y el frío, y algunas enfermedades, como son la diabetes, por la cual le pasa menos azúcar a la célula, también son favorecedoras de los calambres. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir que nos dé un calambrazo, que nos dé un calambre de estos musculares? Pues evitar las causas. Tomar abundante líquido con sal, con alimentos salados, ensalada, gazpacho y demás, cuando haya ambiente de mucho calor, en verano por ejemplo, evitar el frío. Por eso los deportistas se abrigan. Habéis visto a los nadadores, por ejemplo, o los corredores, que después de una carrera se ponen el albornoz. Siempre con el calor que hace, tampoco es frío para tanto, los demás. No, es que ellos, con esa masa muscular, tienen poca grasa. Los deportistas tienen poca grasa en su cuerpo, todo es músculo. Hemos visto que ellos no tienen barriguita ni tienen los michelines. Ellos son todos músculos. Los músculos tienen mucha sangre y se enfría muy rápida porque está en contacto. La grasa es mala, pero protege. Es que la persona que tiene grasa te protege del frío y te protege del calor. Ellos no tienen protección y se enfrían. Los nadadores se enfrían muy rápido con el agua. Entonces, aquellos nadadores que van a estar mucho tiempo en el agua porque son buceadores, pesca submarina o que hacen largos trayectos, veremos que todos llevan trajes de neopreno para evitar el enfriamiento. Porque un calambre en un nadador, ¿sabes lo que le puede ocurrir? Que pues muy bien que sepa nadar, como ya no puede mover la pierna por el calambre o los brazos, pues se hunde y se ahoga. Muchísimos nadadores, buenísimos nadadores de técnica, han muerto debido a los calambres. Y no está bien protegido contra el frío. Personas que sean susceptibles, personas que, por lo que sea, son más susceptibles al frío y a contacto con el agua fría, y si tienen calambre, tengan cuidado en piscinas cubiertas que le cubre de agua. Como le dé un calambrazo en una piscina y le cubra y no pueda, pueden pasarlo muy mal. Hay personas que, ya digo, que con el frío le dan frecuentes calambres y deben pasarlo muy mal. Y sobre todo, ya digo, a tomar sal y bastante líquido, hay bebidas isotónicas y alimentos que tienen muchas sales buenas, potasio y demás, como son el plátano. Por eso hemos visto que jugando al tenis, Nadal y todos los jugadores toman plátano, que es un alimento que lleva muchos hidratos de carbono, pero además muchas sales beneficiosas, potasio, sodio y magnesio, y todo el plátano es muy bueno, junto con bebidas isotónicas, las bebidas comerciales que todos conocemos, que utilizan los deportistas, que ya vienen preparadas y que le da líquido y le da también las sales que pierden. Eso para prevenir. Pero después lo que te iba a preguntar, que me imagino que iba a comentar, ¿no? Están pensando muchas personas que hayan sufrido un calambre, la cama, por ejemplo, por la noche, cuando se están levantando. ¿Cómo actuar en ese momento? Sí, bueno, voy a terminar diciendo que otra forma de prevenir los calambres, sobre todo los deportistas, es calentar antes de hacer deporte, que eso lo hemos visto en todos, los futbolistas, en todos vemos que calientan, para que al calentar, pues decía, al hacer ejercicio gradual, los vasos sanguíneos se abren y llega más sangre y previene que falte oxígeno, que falte sustancia nutritiva. Y después de un ejercicio físico violento, de un partido, de una actividad, de una caminata, pues igual, o masajes o estiramientos para que siga llegando la sangre suficiente y con aporte nutritivo. Eso es la prevención. Y ahora la pregunta del millón. ¿Y qué hacer cuando te da un calambre? Hemos dicho que el calambre, por una parte, es, bueno, el calambre en sí es una contractura muscular. El músculo queda contraído y entonces, pues, duele mucho esa contracción porque se liberan una serie de sustancias que provocan el dolor. En estos casos, lo que hay que procurar es que la sangre llegue al músculo en cantidad suficiente para que le lleve oxígeno y las sustancias nutritivas que le faltan. Y para eso, calor. ¿Cómo se aporta el calor mejor? Con masaje. Es decir, es muy difícil mover una pierna que está contraída porque es una contractura muy fuerte. Entonces, lo que hay que procurar, y hemos visto que se hacen con los deportistas, es estiramiento. Suave, en un estiramiento suave, el músculo está contraído, se le estira el músculo y se le da masaje. ¿Por qué? Porque al masajear aumenta el calor del músculo. Y al aumentar el calor, los vasos se abren. Hemos dicho que con el calor los vasos sanguíneos se abren. Por eso en verano tenemos la cara tan coloradita, porque se nos abren los vasos sanguíneos de la cara y llega más sangre y nos ponemos colorados. Pues en el músculo, al darle masaje, se abren, se calientan y entonces permite que entre más sangre con más oxígeno y más sustancias nutritivas. Y entonces el músculo, recibir ese oxígeno y esas sustancias nutritivas, pues entonces empieza a funcionar otra vez normal. Hmm. Ese es el secreto. Hay veces que por alguna circunstancia, alguna anomalía de cada persona, pues estas contracturas duran mucho tiempo, son muy repetitivas, se repite sin hacer esfuerzo, a lo mejor, sin saber por qué. Entonces es conveniente acudir al médico de familia, al médico de cabecera, se acude al médico de cabecera para que determine si hay alguna enfermedad de los vasos sanguíneos, es decir, una arteriosclerosis, vasos que tengan mucho colesterol o que tenga diabetes y no lo sepa, o alguna enfermedad, algún trastorno que sea la causante de que se den con más frecuencia de lo normal. Si dice, mira, está bien que yo no hago deporte desde hace mucho tiempo y me da un calambre, pero yo estando tranquilo en ese deporte y todas las noches me dan calambre en la cama, sobre todo porque acostado dan muchos calambres, yo lo paso muy mal. Entonces, oye, descartar que ahí vaya a haber algo que lo esté provocando, que ya no sea un esfuerzo, sino ni sudoración, sino que sea alguna enfermedad, ya digo, diabetes o un problema de riñón o de circulación que sea la causante de estos calambres. Uh-huh. Pues ahí están las explicaciones de por qué se producen y cómo se tratan los calambres musculares. Interesantísimo, como siempre, no solo el qué, sino también el por qué, ¿no? De lo que ocurre con esta o con otra serie de enfermedades en el ámbito médico. Nos vamos a quedar aquí hoy en nuestra Escuela de Salud. Ha habido tiempo para diferentes temas, además de esta última cuestión, pues también cómo se desarrolla una consulta con el médico de cabecera. Hoy ha sido el tema principal, pero además comenzamos hablando sobre ese séptimo aniversario que se cumplía el lunes de lo que fue la primera manifestación de especialistas ya. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote que nos hayas acompañado, nos hayas ofrecido todos estos datos, toda esta información, y nada, te esperamos la próxima semana. Pues aquí estaremos la próxima semana. Hasta entonces. Gracias. En el Puente del Petaquero, excursión a Huelva, los días 25, 26 y 27.